Tenemos en comunicación telefónica a Jorge Araujo. Él es músico baterista, uno de los grandes referentes del rock nacional, ex integrante de Divididos y de la banda Gran Martel, entre otros grandes proyectos. ¿Cómo está, Jorge? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Muy bien, Jorge, agradecido de que nos hayas dado esta nota para un gran músico de la escena nacional. Así que contentos y vamos a empezar por el final. Te estás presentando en el Café Berlín. Empezamos con los chivos, mirá. Sí, la verdad que es una gira la que estoy haciendo con diferentes artísticas. Sí. O sea, el que se repite soy yo, digamos. Pero después la artística es muy diferente. Porque a veces voy con un set electrónico donde yo disparo sonidos y los voy lupeando. Sí. Es algo que sucedió a partir de la pandemia, digamos, ¿no? Ajá. Mira. Sí, es para mí es muy entretenido porque de alguna manera es lo que sucedió en un momento. Para que no me agarrara un ataque de nervios, digamos, ¿no? Que es agarrar manuales. Empezar a ver cómo funcionaba la lupera con respecto a un empad que yo tengo, que por suerte es de industria nacional y que fabrican acá, que es maravilloso, donde vos podés armar barcos de sonidos diferentes, puedes tener una infinidad de sonidos. Entonces yo con eso y una guitarra que llevo, que también tengo unos envíos para lupearla, me traslado con una especie de maleta, una especie de ámbil chico, con unas pedaleras, entre las cuales hay pedales también de bombo y de hi-hat, pero yo eso lo hago disparando todos sonidos electrónicos. Sí. Eso es lo que yo suelo llevar a diferentes lugares, entre los cuales va a estar Tres Arroyos, obviamente. Y en este caso, en el Café Berlín, yo voy a plantar un sexteto. A o ver. Sea que no voy a tocar ni con la lupera ni con nada. Depende, digamos, el lugar y las posibilidades que yo tenga de desarrollar una artística. Les doy un ejemplo. Yo vengo recién de General Roca, ¿no? Sí. En un festival internacional de percusión. Junto a Lisandro Parada, ¿no? ¿Estuviste ahí? Exactamente. Que es un tipo, la verdad que es una eminencia. Sí. Lo que toca en marimba, vibráfono, campanas tubulares. O sea, es un músico. Ahora se está yendo a Colombia, estaba hablando con él, se va a Colombia, pero lo que digo es que a representarnos, ¿no? Sí. Cuando yo voy a tocar allá, él me dice, mirá, me encantó tu música, si tenés ganas de que yo lo orqueste con marimba, vibráfono, las canciones, digo, no, más bien, ya está. Me voy solo, sí. Le digo, ensayamos 2 días, con un bajista también, se llama Mosoni, y armamos un trío. Tocamos en un auditorio muy grande, la verdad que por suerte lleno de gente y salió bárbaro el concierto. Ahora me mandaron las grabaciones y por suerte puedo decir que salió bárbaro. Viste, a veces cuando uno toca no sabes si realmente la realidad es lo que vos estás viviendo o la gente está escuchando lo que vos estás viviendo, ¿viste? Sí, claro, la devolución del público, sí. Claro, una cosa es la devolución del público, otra cosa es cómo salieron las canciones, ¿viste? Pero me mandaron una versión, la verdad que buenísima, está muy bien grabado, muy bien, bueno, un auditorio impresionante. Pero volviendo al tema, para no irme por las ramas, la artística que se armó ahí es única e irrepetible. O sea, yo no creo que pueda, salvo que sea o con él, o que él escriba las partituras, y alguna vez yo lo pueda hacer en otro país o en otro lugar, con esa orquestación. Es prácticamente imposible, claro, que yo haga una artística como esta. Bueno, lo mismo va a pasar en Tres Arroyos, lo mismo ha pasado en Córdoba, lo mismo vengo en Montevideo, ahora sale un tema justamente el jueves. Esto es una primicia que les voy a dar. A ver. Sí, el jueves sería 0 hora del viernes, pero digamos es el jueves a la noche, sería, ¿no? Sí. Sale una canción versionada, que se llama Cosas Dudosas, que sí, voy a hacer obviamente en Tres Arroyos, que está el grupo que se armó, es mitad uruguayos, uruguayas y mitad argentinos, argentinas. Así que es un sexteto, sí. Es un video en vivo, mezclado y masterizado, todo hecho en la Sala Magnolio ahí en Montevideo, concierto que hice dentro del marco de esta gira, y la verdad que la versión es alucinante. O sea, los músicos uruguayos, una cosa increíble, Y también cada vez que en esta gira que estoy haciendo, cada concierto es un mundo diferente. Yo la verdad que la paso fenómeno. Lo que sí es cierto es que me estreso un poco más, ¿no? Porque todos los shows son diferentes. En todos los conciertos comparto con artistas jóvenes, nuevos, diferentes, con propuestas distintas, bueno, la verdad que para mí es muy enriquecedor. La mayoría de las personas se dirigen a mí como un gran agradecimiento, y la verdad que tendría que ser al revés, porque sinceramente lo que sucede es que enriquecen un montón la música y por otro lado generan un ámbito que es imposible que me pueda llegar a resultar algo monótono de lo que hago, porque todo el tiempo es diferente. Así que, bueno, eso quería puntualizar de lo que es este tramo de gira, que son, creo que el primer tramo son 12 conciertos, o Sí. más, ponen, no sé, pero está en 12 conciertos, que arrancó en Montevideo y termina, me parece que termina en Mar del Plata, si no me equivoco. Y lo del Y Café café, Berlín el 11, está ¿no? justo ahora, claro, este martes, y después ya, jueves, no, viernes, sábado y domingo, ¿no? Arrancó de gira de nuevo, entre las Claro. cuales está Tres Arroyos. Jorge, una Así que ahí duda. terminaría el primer tramo. Sí, Sí. una duda que me asalta más que nada, pues yo consumo mucho música rock, el rock nacional y si se quiere hasta rock pesado. Digo, ¿cómo te sigue todavía el público de Divididos, vos que perteneciste a la aplanadora del rock? Y en todo caso, ¿cómo recepcionan ellos esta música más experimental que estás haciendo en estos momentos? Sí, la verdad te digo, no creo que me siga mucho público de Divididos, porque en realidad yo estoy planteando algo que no tiene ni siquiera que ver. Ahora hice una versión, ponele que ahora puede ser que algunos fans de Divididos digan, uy, lo voy a ver porque hace una versión de Vida de Topos. Viste Claro. que hice una versión a voces femeninas. Pero es tan diferente, como decís vos, la propuesta es tan diferente, inclusive te digo, no sé tampoco si me siguen bateristas. ¿Entendés? O sea, es como que, en definitiva, no es que es una gambeta al oyente, ¿eh? Me encantaría que venga público de Divididos y que venga público bateristas y todo, pero sinceramente yo lo que creo que este proyecto, y que de hecho yo mismo me metí en esto, es un proyecto nuevo de un artista que no es nuevo, Claro, digamos. sí. Pero la lectura que yo vengo haciendo hace tiempo es esa. O sea, voy a tocar un lugar y la gente no va a cantar las canciones. Lo que sí va a escuchar algo diferente de una persona que quizás durante muchos años la escuchó haciendo determinada música Claro. y determinada propuesta artística y se encuentra con otra cosa. Yo estoy apuntando a un público que esté abierto a eso. Claro. Si no es como que estoy, imagínate, yo en este momento, no sé, me encuentro con 50 personas en el auditorio que vienen a escuchar que yo toque, no sé, el nene de antes en la batería y no tiene mucho sentido porque no es lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, lo que sí es cierto es que gran parte del público, lo que yo noto, más allá de donde vengan, si vienen de Divididos o vienen de situaciones que tienen que ver conmigo como baterista, inclusive, o lo que fuere, sí tienen una apertura porque hasta ahora lo que ha sucedido es que todo ese público es muy respetuoso de la propuesta y está muy abierto a ver qué sucede con esta propuesta. En general, toco madera, hasta ahora siempre fueron situaciones muy, pero muy elevadas a nivel artístico y a nivel ida y vuelta con el público, ¿viste? Porque no es lo mismo cuando vos tocas una canción que la gente conoce, como puede ser Vida de Topos, que Claro. cuando tocas, no sé, ocho que la gente no sabe qué es y las ves que están recontra metidas en el viaje que vos estás abordando, porque lo que Claro. yo cuento siempre es que es como un viaje y que están los que me acompañan, básicamente, en ese viaje, en ese momento, ¿no? De la Sí, gente que viene a verlo. el otro día tenía una conversación también con un fanático de la música, seguidor de Los Redondos, y debatíamos en qué medida las bandas, entre comillas, educan a su público. Y por lo que vos me estás contando, lo que estás logrando es una simbiosis perfecta entre tu música entre comillas, experimental, o todo el arco musical que estás abarcando, y una sana atención, profunda atención del auditorio, que es receptivo a eso. Claro. Yo en este momento estoy disfrutando. El otro día justo veí una nota de Miles Davis que le decían, Miles Davis, un gran trompetista de jazz y aparte un tipo que cambió la música como 4 o 5 veces, la historia de la música, ¿no? Fue una personalidad del siglo pasado, de las más importantes que hubo. Y le preguntaban si él haría música aunque no lo fuera a ver gente. Y dijo que claro. Dijo que él la música la tenía en la cabeza, o sea, que si no la tenía que contener. Claro. Entonces que la música la haría igual. Y yo lo que a veces comento cuando me hacen notas sobre esto, pues me dicen, yo mismo he tenido, imagínense que yo tengo, voy a cumplir 58 años, ¿no? Pero tengo muchísimos años como baterista, pero también es cierto que lo que hice fue respetar muchas de las cosas que me formaron como artista. Ajá. Y esas cosas fueron la composición, yo componía cuando era chico, cantaba cuando era chico, tocaba la guitarra cuando era chico. Entonces en un momento dije, pero ¿para cuánto hace que estoy tocando solamente la batería? Claro. Entonces dije, ¿esto tiene que ver con algo que es de afuera para adentro o que es de adentro para afuera? Y la pandemia tuvo mucho que ver, porque la pandemia hizo que esta cuestión de adentro para afuera fuera casi inevitable, porque vos estabas solo con vos mismo en tu lugar tratando de hacer música y creando, y me salieron una cantidad de cosas desde un lugar que era exactamente el mismo que cuando yo era chico. Claro, la pandemia, además de impulsarte desde lo creativo, te obligó a una introspección que derivó en esto. Claro, yo soy de los que opinan que no, las cosas no son iguales después de la pandemia. Sí. Para mí sucedieron cosas terribles, y creo que tuvimos como la posibilidad, lamentablemente a raíz de mucho sufrimiento, de, en mi caso digo, de rectificar cierta, o por lo menos corregir cierta idea sobre la parte que tiene que ver con internet, ponele. Yo me amigué muchísimo, y con la tecnología también, ¿por qué sí? No, porque hay situaciones que evidentemente pertenecen a otra época. Claro. Y que después de la pandemia nos dimos cuenta de que o las podés hacer de una forma diferente, pero las podés hacer igual. Un ejemplo, una persona que antes no pasaba por un lugar que fuera una gran capital a hacer un trámite, ¿por qué lo va a hacer hoy? Sí, sí. O sea, que te vas a tener que, vos que estás en Tres Arroyos, te vas a tener que venir acá, a Callao y Corrientes, como te hacían venir, o lo hacían venir a tu viejo o a tu madre, por un documento, cosa que yo, que soy de provincia de Buenos Aires, no soy de Capital Federal, soy de provincia de Buenos Aires, de Aedo, tardaba una hora y pico en llegar yo a la capital. Entonces me acuerdo todo este tipo de cosas, y la pandemia hizo que, por arte de magia, algunas cosas, como documentos, como ciertos pagos, ciertas cosas, se pueden resolver igual. Sí, sí. Gracias a la tecnología. Entonces, bueno, sigamos con esto, así no me tengo que ir de Tres Arroyos hasta allá, ¿viste? ¿Entendés? A meterme en un lugar que está lleno de gente para un trámite, una firma que me dice un tipo allá. No, lo haces de... Bueno, esas cosas que se han modificado, yo creo que también en la música, en mi caso, permitió que yo pueda grabar, o mejor dicho, que en un disco mío pueda grabar a Larry John McNally, que vive en Estados Unidos. Y grabó una voz. Entonces dije, pará, esto está cambiando. O sea, yo no necesito hoy, viste, ensayar con Larry 3 veces claro, por semana para que grabe un tema mío, ¿entendés? O sea, sí. Medio como que se me vino un poco a la cabeza. Está bien, son años de tratar de ver cómo, viste, vas lidiando con todas esas cosas para que tampoco se vuelvan como una única realidad, ¿no? Todo tiene su lugar, pero lo que sí es cierto es que yo ahora estoy mucho más movible. Imagínate que soy una persona que llego a un lugar y en el mismo día tengo que armar un concierto. Sí. Ahora, Jorge... Tengo que sí o sí estar movible. ¿Cada show tuyo es diferente? Sí. Totalmente, sí, claro. Sí, sí, porque aparte es lo que, digamos, es lo que yo planteo, sí. Eso es lo que genera, muchas veces es un, obviamente que hay un factor de riesgo primero que nada, Y después una sensación también en lo personal de que me parece como que me estoy aggiornando un montón gracias a músicos y artistas que estoy conociendo, que si no de otra manera no los conocería. Claro. Sí, No te vas tendría nutriendo. posibilidad, ¿entendés? Te vas nutriendo, digo, de Claro, otros géneros, otras tal cual. versiones, diferentes matices. Ahora, Jorge, vos en otra parte del reportaje nos decías lo importante de la devolución del público. Si hay algo que la pandemia no pudo reemplazar y creo que no puede reemplazar, pero quiero saber cómo lo viviste vos y tu opinión. Algunos hacían música por streaming. Ahora, ¿se reemplaza el en vivo? No, no, no, de ninguna manera. No, no, yo creo que tocar en vivo es de las primeras maneras de expresarse que ha tenido la humanidad, digamos. Claro, el Una persona hombre. cantaba y otro le asentía o escuchaba. Me parece que inclusive me parece a mí, ¿no? Como decía Charlie, ¿viste? Filosofía barata y zapato de goma. Pero digamos, es como que eso es irreemplazable porque la parte emocional, yo toqué mucho con un contrabajista de Sí. jazz, se llamaba el Negro González, Jorge González, un prócer absoluto que fue el creador de Jazz y Pop. Y él, ya siendo muy grande, tenía 70 y pico de años, él decía que todos los conciertos, él no le gustaban las grabaciones, porque decían las grabaciones mostraban siempre lo mismo. Pero sí tocar en vivo. De hecho, no le gustaba grabar. Él tocaba en vivo porque justamente para él tocar era con público, Claro. ¿no? Así hubiera una o dos personas. Y yo aprendí mucho con él porque justamente en la música que él tocaba, que era jazz, esa base de improvisación. Entonces los conciertos son todo el tiempo diferentes porque improvisás. Sí. Claro. ¿Entendés? El tema es si vos haces algo que tiene que ver con una repetición. Con algo que hace siempre lo mismo, por ejemplo, y ahí no sé qué hubiera opinado el negro, ¿viste? Porque él hablaba justamente de la cuestión creativa, del arte como una expresión de arte, como una expresión, mejor dicho, del arte como una expresión a nivel creativo. Sí, Entonces, lo que clarísimo. decía era justamente que los conciertos eran siempre diferentes, justamente por la participación del público, por la devolución de la gente, Qué bueno. que es fundamental, Sí, es fundamental. se retroalimenta además. Jorge, las redes sociales, nos gustaría que nos pases a ver dónde te pueden seguir, dónde pueden ver tus presentaciones, página de internet o Instagram. Mira, yo lo que más manejo es el Instagram, que es Jorge Araujo Música. Sí. Sí. Y ahí, medio como que después el Facebook, soy bastante neófito en la materia. Nunca entré mucho en la parte de Ya Facebook, quedó ¿eh? medio antiguo, no te preocupes. Jorge Sí, ¿no? Araujo Ah, sí, Música. Que te sigan al ¿no? Instagram. Sí. Ah, bueno, en Instagram sí, porque ya agarré eso, digamos. El medio, viste, la parte de Facebook, no, no. No, no la tengo para nada, no, Claro. no la viví, digamos, no la viví. Quizás fue la época que con la tecnología no me llevaba para nada, ¿viste? Entonces me medio pedí un salto y después sí entré directo al Instagram, ¿viste? Claro, y Perfecto. el domingo 16 de julio, ¿no es cierto? Vas a estar presentándote a las 20 horas, entonces. Exactamente, sí. Me dijeron que es una sala que en Tres Arroyos que lleva el nombre de una persona que sinceramente yo tuve como alumno y que falleció justamente en la pandemia, Sí. que es Diego González. Él fue alumno mío gracias a Internet. Por eso digo, mirá cómo pega la vuelta la nota, ¿no? Yo en un momento me agarrabas hace 10 años u 8 años y te hablaba como esos viejos, ¿viste? Esos tipos medio cerrados, ¿viste? Que dicen, Sí. no, no, pero las redes sociales, está todo el mundo medio paveando, qué sé yo. Cuando pasó una cosa como esta, que yo pude conectarme con Diego y que pude transmitirle ciertos conocimientos a Diego y que nos encontrábamos los martes a tal hora con Dieguito, salvo cuando él tenía algún problema, alguna cosa, la verdad que mirá lo valioso que fue en Tal situaciones cual. como esta, Que ¿no? de otra forma él Así que... no hubiera podido acceder a una clase tuya, Y no, quizás. en pandemia. Exactamente, exactamente. Viste, yo te di el ejemplo sin saber que íbamos a terminar hablando de esto. Yo les di el ejemplo hablando de una firma, ¿viste? De Sí. un papel. Mucho más importante, estamos hablando de una clase. Un Claro. pibe o una piba que quiere tomar una clase con un profesor de un instrumento y tenía que viajar, ¿viste? Desde el Chaco hasta la capital federal porque estaba el tipo o la tipa que vos querías, ¿viste? No, yo hoy, y vengo inclusive de General Roca, de un lugar que es la Fundación Rajneri, de un festival internacional de percusión, que el nivel de músicos y músicas que hay ahí parecía que estaba en otro planeta. O sea, todo esto que estoy contando, se los estoy contando porque son cosas que también, por suerte, me están pasando a una edad que creo que a raíz de la apertura que yo tuve conmigo mismo, o sea, yo primero pateé el tablero yo mismo. Claro. No me fue fácil a mí subirme a un autito con un productor, irme a tocar a un lugar, viste, que el dueño del lugar no me salude y después venga capaz y me diga, ay, disculpame, no sabía que eras vos el que tocabas en DVD, viste. O sea, todas esas cosas que te empiezan a pasar y dices, ay, me habré equivocado y quizás tendría que estar más en otra situación. Y no, la verdad que me parece que cuando uno es honesto y hace lo que a uno le sale, transita lugares que con el tiempo van sucediendo cosas y terminan generando una bola imparable, que es esto en lo que estoy yo ahora, que es estar involucrado con una cantidad de artistas nuevos, jóvenes, que están aportando a mi música cosas y que bueno, yo estoy nutriéndome, imagínate, estoy como, viste, cuando tenía 20 años, estoy como loco, o sea, porque estoy aprendiendo muchísimo. Aprendo del lenguaje, aprendo justamente de la tecnología que ellos manejan, el aporte que están haciendo. Estoy grabando un disco electrónico, lo Mira. están haciendo, un disco nuevo electrónico que lo están haciendo tres productores. Es una propuesta que me hizo también otra persona joven, va joven, tendrá 35, ponele, pero para mí joven. Pero cosas que quizás no me pasarían si yo no me hubiera movido y no hubiera de repente. Movido me refiero a salir hasta del propio instrumento, ¿eh? Sí, No, salir de no, la no, zona no. de confort, quizás, ¿no? Sí, ponele que para llamarle algo más ligado al arte, Sí. de directamente agarrar y decir, che, ¿qué son esto vos? ¿Qué realmente en este momento hacer para vos, ¿no? Yo conmigo mismo. Y hacer lo que hacía cuando era pibe. Eso fue. Una O sea, fue como vuelta. un así como un llamado, ¿viste? Una Como si vuelta vos. a las raíces, si se quiere. Jorge, nos están Exactamente. echando. Si vos tenés el reloj Muy ahí, bien, muy son bien. 8 y 2. Así. Y les agradecemos de paso a los chicos que nos siguen ahora en la programación, pues Sí, nos y demoramos 2 minutos. ya Te llega, ya mando llega. un abrazo y te saluda mi compañera. Dale. Muchas gracias, Jorge Araujo, por Dale, estar. igualmente.